Yo quiero agradecer el apoyo de Jaime Mulet, él ya está trabajando con nosotros, está trabajando también con nuestro equipo técnico, porque aquí no es una sumatoria de personas, es una sumatoria de ideas, de propuestas, de proyectos de país, de visiones del mundo. Y por eso me alegro mucho que nos podamos juntar hoy día, porque el camino del 17 de enero cruza a los grandes intereses de Chile.